Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa de radio, La Estación del Tren Inicial. Enviamos un afectuoso saludo a todo el auditorio que nos sintoniza. Para conducir este programa, contamos con la presencia de Laura Citlali Hipólito Cano, supervisora del módulo 143. Y una servidora, Victoria Amador Carmona, supervisora del módulo 144 del municipio de Zongolica. Durante este programa tendremos para ustedes información muy valiosa y de interés general que podrán poner en práctica, así que los invito a quedarse con nosotros durante estos siguientes minutos. Antes de dar inicio, escucharemos una bonita canción. Esperamos que sea de su agrado y la canten con sus hijos. A la ama de casa yo voy a jugar, y haré muy contenta lo que hace mamá. El lunes me toca la ropa lavar, y el martes temprano tendré que planchar, y el miércoles todas las compras haré, y el jueves y viernes me siento a coser. El sábado, niños, la casa hay que asear, y todo el domingo podemos pasear. Entérate. En nuestra sección, aprovechando este espacio, queremos solicitar el apoyo de las nuevas personas que se van a incorporar en las diferentes comunidades como subagentes o agentes municipales, para que por medio de ellos inviten a las madres de familia con niños menores de 4 años a que participen con nosotros en el programa de educación inicial que se imparten en las diferentes comunidades, ya que ayuda a desarrollar ciertas habilidades en nuestros niños. A continuación, escucharemos una bonita canción, esperando que les guste y sea de su agrado. Mirarás allá que en el cielo va, es un animal que en bicicleta va, es un elefante, o es que no lo ves, con trompa por delante y cola por detrás. Es un animal que en bicicleta va. Con trompa por delante y cola por detrás. Mirarás allá que en el cielo va. Es un animal que en bicicleta va. Es un elefante, o es que no lo ves. Con trompa por delante y cola por detrás. Probaditas del saber. En nuestra sección Probaditas del saber abordaremos un tema muy interesante que tiene que ver con el tipo de juguetes que le podemos dar a nuestros niños durante el primer año de su vida. Bueno, seguramente tu bebé tiene en casa una pequeña o gran variedad de juguetes, no importa cuántos tenga, sino lo verdaderamente importante es que reflexionemos el tipo de juguete que tienen nuestros bebés en sus manos, sean los apropiados. Todos los juguetes pueden ser divertidos, pero es importante asegurarse que sean adecuados a la edad de cada niño. Por lo tanto, a continuación conoceremos algunos juguetes y los usos que se le pueden dar. Desde el nacimiento hasta los 2 años es importante que los niños hagan uso de juguetes como los móviles, los pueden ubicar encima de una cunita, cama o mesero, ya que cuando el bebé comienza a tener control de su cabecita y su cuello, le permite voltear a mirar a su alrededor y el móvil colocado encima de su cama le permite estar entretenido, desarrollar su vista, su curiosidad y ejercitar diversos movimientos. El móvil debe estar colocada entre 30 y 35 centímetros arriba de donde esté acostado tu bebé. Mamás, es muy importante que se aseguren de que esté bien agarrado para que no se le caiga. Otro tipo de juguete que podemos utilizar a esta edad son aquellos que tienen muchos colores y que el bebé pueda chupar o morder. Recuerden, mamás, que a esta edad los bebés suelen introducir los objetos a su boca y aunque ellos no puedan reconocer colores, los contrastes, los diferentes tonos llamativos y alegres son una forma de estimular la atención de ellos. Una actividad muy sencilla que puede poner en práctica a tu bebé es mostrarles figuras de objetos de diversas formas, en color blanco y negro. Observa la reacción que tiene tu bebé cuando se las muestras. Otra actividad que le puedes hacer es mediante el uso de espejos, pero no cualquier espejo, sino uno especial para bebés, de los que no se rompen. Amarrado a la cuna, le permite verse y conocerse a sí mismo. Una actividad que da muchos beneficios a los niños es ponerles que escuchen música suave. Puede relajar a tu bebé tanto como cuando le hablas en un tono de voz suave y tierno. Y para los bebés de 3 a 6 meses es necesario que les mostremos distintas texturas, ya que su vista, oído y tacto se ha desarrollado más. A esta edad es muy útil darle a los bebés aros para agarrar y juguetes que puedan agitar. Tu bebé podrá agarrar esos objetos llevándoselos a la boca y agitarlos, especialmente si hacen ruido. También le puedes dar a tu bebé peluches acolchonados. Estos tipos de juguetes les gustan a los niños porque tienen texturas diferentes y como ahora su vista se ha desarrollado más, puede ver los objetos y sus formas, incluyendo sus propias manos y dedos. Algo muy bueno para tu bebé son los juguetes especiales para mover, ya que es muy frecuente que los bebés muerdan los objetos o cosas que estén a su alcance y es mejor que les den un juguete diseñado especialmente para esto. Con los bebés de 7 meses a 1 año, tiene mucha curiosidad por ser su alrededor, ya que es la edad en donde empieza a prepararse para gatear, por lo que la coordinación es esencial en esta etapa de tu bebé. Para esto, bueno, hacer uso de juguetes para jalar o empujar puede ser un carrito, un caballito, diversos juguetes que tengan ruedas. Solo cuida que no tengan piezas pequeñas que puedan meterse a la boca, porque se podrían lastimar. Utiliza libros con dibujos. Esto ayudará a tu bebé a explorar el mundo que los rodea. Con libros de imágenes alegres y llamativas en tamaño y colores que puedan ver juntos. También dale libros pequeños y no muy pesados que él pueda sostener y verlo. Antes de continuar con nuestra siguiente sección, escucharemos una bonita canción, esperando que sea de su agrado y la puedan practicar con sus niños. Este juego es divertido y a todos nos va a gustar. Con un lápiz en la mano, uno por uno hay que girar. Si la música termina y el lápiz contigo está, tendrás que pasar al centro para ponerte a bailar. Thank you. Este juego es divertido y a todos nos va a gustar. Con un lápiz en la mano, uno por uno hay que girar. Si la música termina y el lápiz contigo está, tendrás que pasar al centro para ponerte a bailar. Mirando la naturaleza. En nuestra siguiente sección, Mirando la naturaleza, abordaremos el siguiente tema, que es cómo reciclar la basura. En nuestra siguiente sección, Mirando la naturaleza, sabemos de sobra que producir basura es inevitable, entre muchas otras causas, porque la modernidad ha traído consigo el uso de ciertos materiales, como por ejemplo, para envasar y empacar diversos productos, materiales que muchas veces no son biodegradables o que resultan difícil reciclar. Uno de los materiales es el plástico. Cada año se produce 9 millones de botellas, a lo que representa casi una tercera parte de la basura doméstica que se genera en todo el país. En un año, 90 millones de botellas de frascos y agua purificada son lanzadas a calles, bosques, playas, ríos o revueltas con un sinfín de desechos en bolsas. También plásticas que terminan en los rellenos sanitarios. Podrás preguntarte cuál es el problema si gran parte de las botellas encuentran su fin en los rellenos sanitarios. El problema es que de acuerdo con diversas investigaciones, las botellas y otros derivados del plástico tardan hasta 500 años en degradarse. Además, los químicos que producen la basura contaminan el subsuelo, erosionan la tierra y envenenan los mantos acuíferos. No es poca cosa, ¿verdad? Las botellas son un ejemplo de los muchos elementos que componen nuestra basura. El asunto es tan grande que el gobierno, en colaboración con otras asociaciones, han emprendido cruzadas nacionales de protección al ambiente, campañas para que la población haga conciencia y hasta leyes para reglamentar. Pongan atención, ahora escucharemos otra bonita canción. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia de aquel caracol. Que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia de aquel caracol. Mosaico Cultural. En nuestra sección Mosaico Cultural, les pedimos pongan atención a todos los niños que nos están escuchando. Les contaremos un bonito cuento. Thank you.